todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, compañeros. Estamos en la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Como siempre, el gusto de compartir estos minutos con ustedes. En primer lugar, hacer referencia a la coyuntura en la que nos encontramos, que está claramente marcada por las opiniones que se expresan en torno a esta campaña por la derogación del 235 artículos, consulta popular que se realizará el próximo 27 de marzo. Diversos temas han adquirido relevancia en esos debates que se han ido concretando e incluso en lo que aparece en los medios referente a los actos realizados. Uno de esos temas es el de la seguridad, en torno al que se han generado diferentes visiones. E incluso el de la educación ha tomado también relevancia. Y se escuchan a veces opiniones que realmente poco parecen aclarar y dilucidar para que la gente pueda comprender lo que se está concretando el 27 de marzo y qué posición tomar al respecto. El otro día en uno de los informativos televisivos refería a un acto realizado por ENO en el intercambiador Belloni y allí se pasaba concretamente referente al tema de la educación argumentos que se expresaban que directamente estaban cargados de cierta agresión en cuanto a que cargaba al trabajador de la educación en la responsabilidad por los porcentajes elevados de jóvenes que no terminan el ciclo liceal, es decir, que se lo acusaba de la deserción y se lo acusaba también que por motivo de la única herramienta que tiene el trabajador para reclamar, que es el paro, que por ese motivo los niños quedaban sin comer y perdían tiempo de clase. Y esto realmente duele bastante escucharlo, porque no baja a la realidad cotidiana de lo que significa para la gente vivir con un trabajo precario, con un salario sumergido o estar en medio del problema de la desocupación. No se tiene en cuenta cuántos jóvenes tienen que abandonar su estudio porque no encontraron lugar en el curso que querían seguir o porque directamente debieron salir a buscar alguna changa, algún trabajo que les permitiera incorporar un ingreso más a los problemas que tiene su familia en busca de darle una solución. Y es así como tampoco se tiene en cuenta las dificultades de acceso a la vivienda, el entorno en el que se encuentra el niño y adolescente, que pesa. El otro día, viajando en el ómnibus, una jovencita, hablando con otra, le decía que tenía intenciones de retomar cuarto año de liceo. Y comentaban entre ambas las dificultades que se presentaban en su hogar y que, bueno, en este momento no lo veía posible, más allá de que se había anotado en un curso nocturno, pero no veía posible porque no podía dejar el trabajo, por lo menos que allí le pagaran. Esto realmente duele y pesa cuando se escucha a veces esas palabras tan alejadas de la realidad, que cargan a toda la responsabilidad al trabajador de la educación, pero que siguen sosteniendo de parte de actores de la vida política un conjunto de medidas que siguen beneficiando al gran capital y marginando a la mayoría de los uruguayos, marginando al trabajador y condenándolo a no poder cubrir las necesidades básicas. En este caso, quien se expresaba en ese acto era una mujer. Y lo triste es que esa mujer hablaba de una realidad que afecta a muchas mujeres y para ellas no se plantea una solución. En medio de este debate, a veces poco queda claro, se convoca a votar anulado, se convoca a votar sin dar los elementos suficientes como para que la gente pueda tomar una decisión consciente. Estos 135 artículos son un paquete mínimo, sabemos, de lo que es la ley de urgente consideración que se lleva a derogar. Ahora, representan, sí, lo que marca la intención de la LUC. La ley de urgente consideración marca la intención del gobierno, de la derecha, en el objetivo no solo de ser un continuador de las políticas neoliberales que se vienen desarrollando en nuestro país desde hace décadas, sino que además buscan profundizarlas. Profundización y avance de estas políticas es el objetivo que tiene esta ley en su conjunto. Y expresarse por el sí implica enfrentar a la ley de urgente consideración en esta mínima expresión e implica enfrentar las políticas económicas neoliberales del gobierno. Y eso hay que aclararlo. Votar el sí implica enfrentar estas políticas económicas y enfrentar al gobierno concretamente. Porque si no, a la gente no le dejamos las cosas claras. Y eso de no dejar las cosas claras impide que tenga las herramientas necesarias como para tomar las decisiones más adecuadas y más beneficiosas para los trabajadores en su conjunto. Sabemos que la ley de urgente consideración avanza en el marco privatizador y represivo y que afecta duramente a los trabajadores en su conjunto. Sabemos que esos 135 artículos no se incluye la impugnación a la comisión de expertos. Sabemos que luego del 27 se viene una gran batalla para dar, que es la lucha por la defensa de la seguridad social. Hay que enfrentar la reforma que este gobierno está dispuesto a concretar. Anteriores lo han anunciado y este gobierno está dispuesto a concretarla y así lo ha expresado, que con viento a favor o en contra, más allá del resultado del 27, la reforma camina, ya está acordada con los organismos financieros internacionales, y de no haber acuerdo, a partir de mediados de año se comienza a concretar. Recordemos que esa reforma de la seguridad social, que ya tiene un borrador elaborado por la comisión de expertos, implica extender la edad jubilatoria, achicar el monto de las jubilaciones, extender el sistema de la SAFAP, que bien claro tenemos la sangría que genera a los trabajadores, a los jubilados, porque se queda con el dinero del trabajador. El sistema financiero acá está muy interesado. No hablamos de pocos pesos, hablamos de importantes montos que utiliza el sistema financiero en su proceso de inversión e incrementación del capital. Y las AFAP están unidas a ese sistema financiero, llámese las privadas o las que estén en la órbita del Estado. Y esta reforma de la seguridad social, y quisiera recordar algunos datos que nos proporcionaba María Rodríguez en una charla que ha dado, diversas charlas que ella ha dado y en algunas particularmente referentes a cuánto afecta la reforma de la seguridad social en la mujer, es preciso tener en cuenta que le afecta la extensión, por supuesto, de la edad jubilatoria, afecta la extensión del sistema de la SAFAP. La mujer es considerada con mayor esperanza de vida, se le extiende, por lo tanto, a más años la división de ese aporte de la SAFAP, menos se le va dando mensualmente, pero además la mujer es quien generalmente en su hogar, cargada de diversas actividades, decide también quedarse cuando no hay otra solución y sus hijos son pequeños, quedarse en su casa a cuidar y a criar a los hijos. Y esto afecta más a la mujer que al hombre en cuanto a que ésta va a tener una historia laboral más fragmentada, más reducida, y el hecho de que se le extienda aún más la edad jubilatoria, más problemas se le agregan para que pueda cubrir los años que necesita para jubilarse. Y cuanto más ésta necesite hacer uso de su jubilación, menos ingreso va a tener y más dificultades va a presentar para acceder a la misma. El sistema de las bonificaciones viene en un plan clarísimo de recorte y acá también se afecta a muchas mujeres. En su mayoría son las que se desempeñan en ámbitos como la educación, en la salud. Aquí se les afecta concretamente cuando se dispone desde ese borrador recortar esos beneficios. Hablamos entonces de una reforma que afecta a los trabajadores en su conjunto, que forma parte de la ley de urgente consideración y que nos exige organizarnos desde el campo popular para dar la batalla y enfrentar la misma en la calle. Estas políticas económicas se enfrentan organizando a la gente, viéndose en la cara. No se resuelven a través de las redes o las opiniones que desde allí se pueden expresar, donde no sabemos quién es el que se expresa. Y muchas veces esa persona que emite su opinión muy poco está comprometida en la lucha cotidiana y en la que se necesita para enfrentar a estas políticas económicas. Y lo que se necesita es a la gente en la calle conversando con los trabajadores, con los vecinos y organizándose para dar esta pelea que está, ¿sí?, en manos de los trabajadores darla, en manos de la sociedad en su conjunto, y hay que utilizar las herramientas que se nos brindan para poder dar este debate, para poder llegar a la gente y para poder defender una seguridad social que concebimos como un derecho humano fundamental, sin AFAP, que representan el lucro del sistema financiero. Compañeros, los voy a ir dejando por aquí en el día de hoy, recordándoles que mañana continúan con el compañero Leonardo Luzardo y retoman la próxima semana con Eduardo Rubio. Buen fin de semana y un saludo para todos.